25 años de historia. En estrella llegué del norte, Retiro me vio llegar. Venía desde mi pueblo a buscar trabajo a la gran ciudad. Las voces de Orán. Yo sé también que otros como yo un día han llegado. Nuevas versiones de sus éxitos y un tema junto a Ricky Maravilla. No le aflojemos, hermanos, y levantemos las manos. Las voces de Orán esperanza, Dios nos ayudará. Y compactos.